per conseqüent aspecte de geometria. Què hi ha de geometria? Su furgó solo lo percibían algunos. Los elegidos, los que desarrollan esperanza cuando oyen. Geometría fue la perla del estadio, un soborno constante a perla. El correlato frugal de todos los geometrías. Y sin embargo, ¿quién iba a descubrir la realidad número 47? ¿Quién daría el primer paso por detrás de geometría? Para verla, todo estaba en contra. En todo caso, solo en geometría podía hacerlo. Gaspar Pomposo acabó por ocuparse de ello. Geometría no pareció importarle mucho todo aquel movimiento a su alrededor. De manera que siguió su lógica evolución hasta alcanzar su actual consecuente aspecto.